Azuquita con el ritmo del paseíto, eso hace con alegría. En la Dotaza nació este ritmo sin igual, en su alma y sencillez del gran pueblo cordobés. Es muy simple pa' bailar, tiene magia en su compás, su deseo es alegrar, solo da felicidad. Empezó el chiquicha, Carlaito le siguió, la guaracha continuó, alegrando el corazón. Hoy se toca el guarazón, en mi pueblo hecho canción, argentinos bailen todos el ritmo del guarazón. ¡Fuerza! ¡Hay que hacer ese pasito! ¡Fuerza! Alegrito mi morena, moviendo la caderita. Nació este ritmo sin igual, en su alma y sencillez del gran pueblo cordobés. Es muy simple pa' bailar, tiene magia en su compás, su deseo es alegrar, solo dar felicidad. Empezó el chiquicha, Carlaito le siguió, la guaracha continuó, alegrando el corazón. Hoy se toca el guarazón, en mi pueblo hecho canción, argentinos bailen todos el ritmo borongongo. ¡Cuesta! ¡Ven nomás! ¡Se va este paseíto!